La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Y en esta noche el especial lo hacemos todos, ya saben que con las peticiones somos los creadores de este fabuloso programa de la Casa del Rock. Pues bueno, está fallando un poco el celular, ya saben que la tecnología siempre de repente nos da una sorpresa y cuando menos lo pensamos ya empiezan a fallar las cosas. Y ahora sí que el Messenger, más bien el teléfono no me permite entrar al WhatsApp y estar en contacto así como de costumbre con ustedes. Voy a tratar de arreglarlo y sobre la marcha pues vamos viendo a ver si funciona. Si no, de todos modos, ya saben, pueden mandar su petición a través de Messenger o de Facebook. Ahí sí podemos, de alguna manera, pues ponernos en contacto y complacerlos, ¿no? Como ustedes se merecen con esta buena música. Vamos a ver qué pasa, a ver cómo nos desarrollamos en esta noche, que es algo incierta, pero ya saben, es bueno enfrentarla, ¿no? Como venga y tratar de disfrutarla y pasarla bien, ¿no? Escuchando buena música. Bien, vamos a leer un poco acá lo que comentaron los amigos. Saludos a todos, dice Alex Thrasher, acá nuestro buen amigo Alex Thrasher. Saludos a todos los radioescuchas de la Casa del Rock. Un saludo para un compañero de la chamba de Asociación de Normalización y Certificación, ANSE, que nos está escuchando. Se llama Nemrod. Pues para Nemrod, un saludo desde la Casa del Rock, de parte del buen Alex Thrasher. Me está acompañando escuchando la Casa del Rock. Ah, pues qué chido que te está acompañando, Alex. Pues ahí están en corto, ¿no? Pues bien, qué bueno que están ahí ya listos para escuchar buena música, buen rock. Y Alexa, saludos, camaradas. No, Alexa, por acá, bueno, es el mensaje que yo le mandé. El buen Mitra, también está ahí Mitra ya compartiendo la ¿cómo se llama? La transmisión del día de hoy. Esperemos que se puedan poner en contacto y estemos acá armándola bien, complaciéndolos con buena música como ustedes se merecen. Vamos a ver por acá, Mitra está acá, dice. Y saludos también a los seguidores de Metal Blood, dice Mitra. Dice Mitra presente, saludos a los seguidores de CDMX, la Casa Radio. Y saludos a los seguidores de Metal Blood. Pues ahí está Mitra. Muy bien, ya nos escucharon acá lo que comenta Mitra. Visiten la página de Mitra, ya saben, ahí Metal Blood en Facebook. Es un gran creador, Mitra también, y colaborador también aquí de la Casa del Rock. Pues bien, pues vamos a empezar con algo de rock, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo que se les antoja? Yo estaba acá escuchando algo de Metallica. Pero pues vamos a poner una rola de Black Sabbath, que apareció aquí de repente en mi lista. Esta rola que se llama War Pigs, Black Sabbath, para entrar con todo, vámonos. In their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning as

Eso fue War Pigs de Black Sabbath, de su álbum Paranoid, del año de 1970. Esta fue una versión remasterizada, pero bastante bien, ¿no? Bien realizada. Y pudimos disfrutar ese material que grabó Black Sabbath hace ya 50 años. Poquitos años, ¿no? Y como que el tiempo se va más rápido, ¿no creen? Últimamente acá con la onda del internet, de las redes sociales y de todo lo que podemos hacer a través de estas nuevas tecnologías, pues como que el tiempo se nos va volando y de repente ya pasaron que 5 años, 10 años, 15, 20 años. Yo todavía me acuerdo cuando estábamos en el año 2000 y así de repente pues ya estamos en el 2020. 20 años pasaron y parece que fue, parece que ni se sintieron, ¿no? Porque uno está luego tan distraído haciendo muchas cosas por aquí y por allá, que de repente cuando menos sientes pues ya pasaron un buen de añitos. Vamos a leer lo que dicen nuestros amigos por acá. Uyuala está ahí, ya presente. Dice Uyuala, dice, ya llegué, dice, desde Monterrey, pero con el corazón de Iztapalapa. Está viviendo en Monterrey, pero pues él es de Iztapalapa, originario de Iztapalapa. Y pues sí, él lleva como que muy en alto, ¿no? Esa manera de pensar y de vivir, ¿no? De una persona que creció aquí en la Ciudad de México. Y claro que sí, uno se echa raíces y aprecia mucho, ¿no?, su lugar de origen. Y más cuando está afuera. Bien, pues Mitra por acá ya también ya nos hizo su petición. Dice, así es, el tiempo se va de volada, dice Mitra. Pues sí, Mitra. Mitra está acá a través de Facebook. Recuerden que nos está fallando un poco el WhatsApp. Para los que se están apenas enterando, está fallando mi teléfono y como que el WhatsApp ahora sí está medio lento. De repente tengo que sacarle la pila a mi teléfono, volvérsela a poner para que más o menos agarre. Pero los que se puedan conectar a través de Facebook o Messenger, ya saben, ahí estamos en contacto. Y si no, de todos modos aquí en WhatsApp, los que no tengan Facebook o Messenger, pueden hacerlo aquí en WhatsApp y yo en cuanto lo pueda ver ahorita, en lo que hago este ritual que estoy haciendo de quitar la pila y volverla a poner, pues ya puedo ver sus mensajes. Mientras, vámonos con esta rola que pidió Mitra, de la banda mexicana llamada Specimen. Esta rola que se llama Mística, para nuestro buen amigo Mitra. Dice que es buena rola para sacudir el cráneo. Pues vamos a ver qué tal. Vámonos con esto que dice así: Mística, Specimen. Eso fue Mística de la banda Specimen, banda mexicana de hardcore que ya tiene un rato que sacó, más bien que salió al aire esta banda. Vamos a leer un poquito acerca de este grupo mexicano llamado Specimen. Aquí dice en Wikipedia, ya saben, la enciclopedia de internet que nos comparten mucha información que es importante dar a conocer. Bien, pues este tema fue para Mitra. Aquí Specimen es una banda de hardcore punk mexicano formado en 1987. Está liderada por el músico Benny Rotten, cantautor de las canciones de la banda. Su estilo musical, sin perder su esencia y originalidad, abarca a varios géneros del rock pesado, desde el clásico punk hasta el más elaborado heavy metal. Specimen es reconocido a nivel nacional, ahora sí que en México, como una banda de culto. Su trayectoria cuenta con 7 grabaciones independientes, 8 discos en estudio y 3 DVD oficiales. Pues ahí está, para los que quieran conocer un poquito más acerca de esta tremenda banda mexicana, Specimen, pueden indagar un poquito más ahí en la red, ya saben, está a la disposición todo el material de esta fabulosa banda y de muchas bandas más mexicanas también, para que las puedan escuchar y se deleiten, ¿no? También y puedan conocer sus obras. Bien, acuérdense que está fallando esta onda, pero yo estoy viendo la manera de poderlos complacer con lo mejor de la música. Y aquí nos comparte ya Uyuala, ¿no? Quería compartirles esta canción con mis amigos del Manto Iztapalapa. Se llama A Dreams y están de estreno. Vida sintética. Pues vamos a compartir esto que nos pasa aquí Uyuala, para que lo escuche la banda, ¿no?, de Iztapalapa, como dice, y toda la banda de aquí de la Casa del Rock. Vamos a ver de qué se trata, Uyuala. Escuchemos este material. Sonreirán con tus planetas falsos, se convive mi verdad, dejando una vez todo fuera del universo. Escuchamos Vida Sintética, la canción de A Dreams. Están de estreno, dice Uyuala. Pues ya los escucharon. Acaban de lanzar este álbum apenas hace poco tiempo. Y pues bueno, hay que indagar un poquito más también acerca de esta banda llamada The A Dreams. Que nos platique Uyuala, cómo los conoció, qué onda, dónde se enteró de esta banda y de este nuevo material. Y vamos a leer acá lo que nos compartió Mitra hace ratito. Acerca del tiempo, ya ven que veníamos platicando acerca del tiempo, ¿no? Como de repente se pasa volando, ¿no? Cuando menos sentimos ya pasaron 10, 15, 20 años. Y nos sentimos iguales, ¿no? Porque nos sentimos en la misma onda rockera o en el mismo ambiente. Como estamos conectados continuamente con lo que nos gusta, pues igual. No sentimos que haya pasado mucho tiempo, ¿no? Dice Mitra, dice, así es el tiempo, se va volando. Pienso que a veces sentimos que el tiempo no pasa porque las cosas se sienten estáticas o que no cambian. Pasa con la música. Si no escuchamos cosas diferentes, no sentimos que el tiempo avance, ya que escuchamos los mismos estilos. Y es que si no hay propuestas novedosas y diferentes, inconscientemente escucharemos las cosas a las que estamos acostumbrados. Y es un asunto muy complejo, dice Mitra. Habla acerca de Specimen. Specimen es magnífico. El mejor disco es Genética y Sensor TV. Como es de esperarse, punk de protesta y crítica a muchos aspectos de nuestra sociedad. Luego dice, Vida Sintética, le auguro éxito, dice, hablando de del tema que acabamos de escuchar. Muy buena rola, fresca, digerible, animosa. De esas canciones que te dejan atmósfera, dice Mitra. Pues ya se conectó con la rolita. Qué bueno, Mitra, eso es chido. Que nos acompañan, ¿qué? Que nos comparta donde, ¿qué? Que nos comparta donde podamos escuchar más de esos chicos. Así que nos comparta, dice, más de dónde escuchar estos camaradas que acabamos de escuchar ahorita. Bueno, Yuala, que nos comparta un poquito más acerca de esta banda. Vamos a ver por acá. José Lara está por aquí. Alexa también pidiendo material. ¿Sabe qué dice José Lara? Dice, oye, estaría bueno una canción del grupo Probot. Es un proyecto metalero de Dave Grohl, la canción sería Shake Your Blood, cantada por Lemmy Kilmister. Espero que la tengan en su amplia biblioteca y la puedan poner, por favor. Pues bien, al ratito, José Lara, enseguida, después de esta rolita, buscamos algo de ese fabuloso material que nos quieres compartir el día de hoy. Mientras, vámonos con esta canción que pidió Alexan, llamada Free Will Warning, de una tremenda banda que ustedes ya conocen muy bien. Free Will Warning, de la fabulosa banda llamada Judas Priest. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver, como que las cosas se están bloqueando ahí el sistema. Vamos a ver por acá. Se ve como que las cosas están medias extrañas. De repente se está bloqueando todo. ¿Quién sabe qué será? Bueno, parece que ya agarró. Vamos con esta canción que se llama Forever Burning, para Alexan, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Free Will Burning, Judas Priest, de su álbum Defensores de la Fe, del año 1984, Defenders of the Faith. Ese tema llamado Free Will Burning es con el que abre esta tremenda obra de Judas Priest, que fue lanzado en el año de 1984, llamado Defenders of the Faith. Eso fue para Lexan. Seguimos aquí en la onda. Y Oyuala dice: The A Dream son amigos desde hace 12 años. De ahí de Metro Iztapalapa. En el manto, dice Oyuala. Es la banda que escuchamos hace ratito. The A Dreams. Hace años dejaron de tocar y le abrieron conciertos a Los Bunkers, La Gusana Ciega y DLD. Y ahora están de regreso. Ah, pues ahí está, pues qué chido. Por acá nos comparte Oyuala su Facebook. Búscanos como The A Dreams, así como suena. The A Dreams. Se los voy a deletrear. Es D de The Doors, hagan de cuenta. T-H-E. Y luego A-D-R-I-M-S. Así búsquenlos para que conozcan un poco más de A Dreams. Buena banda, así como dice Mitra, muy digerible. Y como para estar escuchando en dos, tres laditos. Dos, tres lados, ¿no? Por ahí, pasándola bien. Un saludo a la señora Eva. Está por ahí puesta ya, escuchando buen rock. Hola, Arturo Chendra. Ya sabes, mis mejores deseos a ti y a tu programación. Y gracias por tus complacencias. Nos alegra el alma, dice. ¿Qué? ¿Qué? Completa mi nagada de vida. La mariposa de acero. Gracias a Arturo Chendra. Sí, es que la otra vez le puse Inagada la vida, es mi hermano. Pero nada más la versión acá corta, él quiere la versión larga. Pues sí, hay que complacerlo con la versión larga, ¿no? También acá nuestro buen amigo Alex Trasher. Arturo, amigo, mi amigo Nimrod, compañero de la chamba, está conmigo escuchando y quiere ver si le puedes poner la canción de Fade to Black de Metallica. Gracias. Vientos. Sí, Alex, en un ratito la lanzamos. Vamos acá a complacer a la banda. Dice, The Dreams, muy buena banda mexicana, dice Mitra. Qué emoción, saludos a la señora Eva, dice. Pues ahí está también saludando Mitra a la señora Eva. Y vamos a complacer a nuestro amigo José Lara, que nos pidió una rolita acá de un proyecto de Dave Grohl. La canción se llama Shake Your Blood, que es cantada por Lemmy Kilmister, el gran Lemmy, el cantante de Motorhead, que ya también ya nos dejó hace unos añitos. Vamos a buscar el tema para complacer al buen amigo José Lara. Aquí ya saben que aquí tenemos casi todo el material. Vámonos con esto que dice, se llama así, Shake Your Blood, con Lemmy. El proyecto es Probot. Y esto dice así. Vámonos. Blue! escuchamos Shake Your Blood con Lemmy Kilmister, el proyecto Probot, del álbum también Probot, lanzado en el año 2004. Es un proyecto alterno de Dave Grohl, ese baterista que perteneció en algún momento a Nirvana y decidió hacer este tipo de agrupación, reuniendo a Lemmy para que cantara en este fabuloso proyecto. Se oye muy bien. Ahora sí que todo el estilo de Motorhead, ¿no? Sentimos el sonido muy parecido a lo que nos tiene acostumbrados. Nos tenía acostumbrados Lemmy con su banda llamada Motorhead. Se oye bastante bien, ¿no? Muy, muy chido. Me gustó mucho el tema. Con ese poder un poco más refrescado, ¿no? Por la bataca, ¿no? Que se oye también un poco más. Pues no sé, un poco diferente, ¿no? A lo que nos tenía acostumbrados Lemmy. También tiene un poco más de calidad en cuanto a la grabación. Aunque los últimos discos de Motorhead también tuvieron bastante calidad en cuanto a producción. Pero siento que este sí tenía un toquecito también un poquito, pues igual con más definición. Se oía más clarito el sonido. Vamos a ver acá por acá. También nos comparte. Bueno, aquí nos vamos a complacer a el buen amigo Nemrod, que está con el buen Alex Thrasher. Pidió una rola tremenda de la banda Metallica, de ese fabuloso álbum de la silla eléctrica, ¿no? Cabalga el Rayo, que ya tiene un buen de añejos, que también salió ese material, pero yo me acuerdo de ese fabuloso disco, que es uno de los discos que atesoro, que tengo aquí en mi colección, de los pocos que tengo todavía, de los pocos vinilos que logré conservar ya de antaño. Y ahí tengo ese de la silla eléctrica, la de Cabalga el Rayo, Ride the Lightning. Un material bien, bien bueno. Ese disco me gusta un buen. Yo creo que es de los mejores materiales que lanzó Metallica. Casi todo. Bueno, más bien para mí. A mí me gustan todas esas canciones. Se me hace muy buen material, muy, muy chido. Pues vámonos con este tema llamado Fade to Black. Para el amigo Nemrod, compañero de la chamba de nuestro buen amigo Alex Thrasher, que están ahí cotorreando, están ahí pasando un buen momento escuchando buena música. Fade to Black, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Thank you. Metallica, Fade to Black, de su álbum Ride the Lightning, del año 1984. Ya saben que aquí mi... Para el amigo de Alex Thrasher, Namrod, creo que me acuerdo más o menos del nombre. Lo que pasa es que, como les digo, mi celular está fallando bien cañón y ya no me permite tan fácil visualizar los mensajes. Tengo que hacer así como un poco de malabares aquí para más o menos intentarlo. Pero ahorita ya no me está dando chance, pero más o menos me acuerdo del nombre, ¿no? Pues para el buen amigo que está con Alex Thrasher ahí pasándola bien, cotorreándola, escuchando buena música y pidiendo buenos temas como este de Metallica llamado Fade to Black, que nos trae grandes recuerdos, ¿no? Me acuerdo, así como dice nuestro buen amigo Fabián, que también ya se puso en contacto, dice, de las grandes baladas de Metallica, dice, todos tocábamos ese cover, y acá se ríe. Pues sí, todos intentábamos tocar esa rola, me acuerdo, que ya tiene un buen rato allá por los principios de los 90, ¿no? Que armábamos nuestras bandas de covers y andábamos dándole recio a lo que nos gustaba, ¿no? Y este era uno de los temas favoritos por nosotros. Y sí, pues le echábamos muchas ganas para aprender esas rolas y poderlas tocar en los toquines, donde andábamos ahí cotorreando, dando el rol y compartiendo música. Y también nos dice Fabián también, dice, ese tema de Judas Priest, Free Will Burning, de pura antología. Sí, es un material también bien, bien perrón, bien bueno. Bien, pues seguimos aquí con las fallas del WhatsApp y toda la onda, pero no paramos de rockear. Sí, yo creo que es difícil, ¿no? Dejar de compartir buena música. Mientras tengamos una alternativa, vamos a estar ahí haciendo ruido. Sí, la semana pasada uno de mis hermanos me pidió un tema de una banda llamada Iron Butterfly, llamada Inagada de Vida. Un tema, pues, muy cañón, que sí dura bastantes minutos. Y la versión que le puse fue una versión single, una versión corta de 3 minutos. Pero me dice que lo complazca, ¿no? Con la versión larga. Vamos a complacerlo con esa tremenda rola de Iron Butterfly, Inagada de Vida, para que se ponga en sintonía, ¿no? Recordando ese gran tema. Y también nosotros, ¿no? Con esa buena ejecución de estos maestrazos de Iron Butterfly. Vámonos con esos que se llama Inagada de Vida, Iron Butterfly, para mi hermano Octavio. Don't you know that I'm loving you? In a God of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a God of a Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a God of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Inagada da vida Iron Butterfly del año de 1968 para mi hermano Octavio y toda la banda de la Casa del Rock. Tremendo tema, no hay nada como disfrutarlo completito, ahora sí que de principio a fin. Un tema que dura un poco más de 17 minutos, pero muy disfrutable, es bastante buena música, bastantes buenas variaciones. Y nos podemos encontrar con esa gran creatividad, ¿no?, de los músicos y de los productores para lograr este tema tan impactante de aquella época del año de 1968. Por acá nos comenta algo Fabián, muy interesante, ¿no? Dice, nos dice Fabián acá, dice, dura 17 minutos y es in a Garden of Eden y es la preferida de Bart Simpson, dice Fabián, dice. También nos comenta Fabián, me contaba mi jefita que en las tocadas allá en los 60s las bandas de covers la tocaban completa y ellos, la chaviza, la bailaban toda, terminaban agotados, dice Fabián, que le comenta a su mamá, ¿no? Y dice Fabián también, dice, te escucho desde el principio, pero como estoy haciendo mis tareas de publicidad, está estudiando publicidad el Fabián por ahí, mercadotecnia, por si alguien se interesa también ya después por sus servicios, pues ahí está Fabián, ¿no? Ya también preparándose para todo eso. Dice, no había comentado, dice, tremendo el programa y saludos a toda la banda rock and rollera. La casa del rock es chido para relajarse estudiando y ameniza el momento. Inagada Davida es el tema número uno y máximo representante, lo que conocemos como rock psicodélico, y es uno de los primeros temas heavy de la historia. Pues ahí está, ya comentó Fabián, estuvo muy bueno eso que nos compartió Fabián. Y vamos a ver por acá lo que nos comparte también. Uyola también pide más material, enseguida Uyola también. Saludos a todos los amigos y escuchas de la Casa del Rock, dice Alexa. Mitra, Fabián, Alex Trasher, José Lara y a toda la banda presente, dice. Y un gusto escuchar buena música. Y también René, por acá también haciéndose presente. Saludos a la banda, acá el comandante reportándose. Mi rola va a ser, y no la entendía la verdad, pero se llama la banda Wall, ¿qué? Vamos a ver aquí, es que se me fue la onda. World War 3 y el tema Call Me Devil. Nos pide René ese material de la banda World War 3, el tema Call Me Devil. Pues vamos a complacer a René en calor, ¿no? Todavía me quedé así como impactado con esta rola de Iron Butterfly. Y más con los momentos que estamos pasando ahorita por acá, que está lloviendo. Pues como que se antoja, ¿no? Escuchar este tipo de rolitas. Pero vamos a aprendernos con este material que nos comparte René, a ver qué tal está. Ya saben que René es bien metalero. Pues de seguro es una rola que nos va a impactar a todos con ese movimiento acá tremendo. Pues vámonos para René. Este tema, Call Me Devil, World War 3. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Call Me Devil, World War III. Esta banda formada en Los Ángeles, California, por allá por el año de 1986, siguen tocando. Yo había escuchado poco material de este grupo, pero pues gracias a los camaradas de la Casa del Rock podemos darnos un chancecito de escuchar bandas que pocas veces hemos oído o nunca, ¿no? Y es el caso de esta banda llamada Segunda Guerra Mundial, con su tema Call Me Devil. Call Me Devil. Para René, esperemos que la haya disfrutado el buen René. Y pues seguimos aquí compartiendo material. Parece que el WhatsApp ya se alivianó, pero de repente, ya saben que estas tecnologías de repente nos fallan y no nos dejan chambear a gusto. Vámonos acá para una rola para el buen... Pero vamos a leer un poco también por acá de lo que compartió hace rato Mitra, de la rola de Inagada Davida. Dice, lo mejor de Inagada Davida es que puedo ir por mi café, un refresco, un cigarrillo, una chela y la rola aún sigue. Dice Mitra. Pues bien, Mitra. También Fabián está pidiendo un material por acá. Ahorita leemos lo que comparte Fabián. Vamos a esperar por acá a ver quién nos comparte también René. Sí, es Tercera Guerra Mundial. Sí, sí, sí, René. Ya sabes que aquí de repente nuestro inglés nos falla. Y hasta el español, ca. Sí, Tercera Guerra Mundial. Ah, sí, fíjate que dice es Tercera Guerra Mundial. Pero fíjate que sí es cierto, René, sí es Tercera Guerra Mundial la banda. Pero aquí en la... Me equivoqué porque estoy leyendo de aquí de la enciclopedia del metal. De Metalium, de Metal Archives. Y aquí le pusieron Segunda Guerra Mundial en español y pues sí se equivocaron aquí. Yo lo leí tal cual. Pero sí tienes razón, es Tercera Guerra Mundial. World War 3. Sí, hay que practicar un poco más ese inglés, ¿ya? Bien, seguimos por acá. Vamos a compartir una rola que nos pide Uyuala. De la banda de Duk Duks. Al Diablo. Sí, también su esposa de Uyuala pide una rolita y enseguida también vamos a complacer a su esposa de Uyuala. Con mucho gusto. Mientras vamos a complacer a Uyuala con esta rola de la banda Duk Duks, a ver si la encontramos por acá. Duk Duks. Los Duk Duks. Esa rola que se llama Al Diablo, Duk Duks, para Uyuala hasta Monterrey. Vámonos. We'll be right back. al diablo los Duk Duks, de su disco Cambia, del año de 1973, para nuestro amigo Uyuala. Es una buena producción de la banda Duk Duks. Para haber salido en el año de 1973 y en México, se me hace bastante bien, bien hecha, bien elaborada esta grabación, esta producción. Ya escuchamos un poco de este material. Vamos a buscar más temas próximamente de esta tremenda banda llamada Duk Duks, de su disco Cambia, Cambia, del año de 1973. Seguimos aquí leyendo los amigos. Eso fue para Uyuala, hasta Monterrey. Y aquí Leonides nos comparte un meme. Hay una chava reclamándole a su esposo, ¿no? Y le dice: estoy cansada de tu obsesión con la guitarra. Hasta nuestro hijo sufre por eso. Y él le responde: no metas a Alberto Caster en esto. Sí, se ve que sí está bastante obsesionado, ¿no? Con la lira, ¿no? Tiene razón la chava. Seguimos por acá, vamos a leer a Fabián. Fabián nos está pidiendo un tema también. Ahorita enseguida complacemos a Fabián. Dice José Lara: la efeméride rockera de hoy, 8 de agosto. Cumpleaños The Age, guitarrista de YouTube. Próximo a convertirse en leyenda viviente a sus ya casi 60 años de vida. Sí, ya hay muchas leyendas vivientes, ¿no? Todavía por ahí. Rondando los escenarios. Bastantes músicos ya de antaño. Ya son todas unas leyendas. En la onda del rock. Haciendo buena música. Tenemos esos grandes dinosaurios, ¿no? Del rock. Que nos siguen acompañando. Después de tantos años y siguen en actividad. Eso es sorprendente, ¿no? Cómo conservan todavía esa tremenda actitud por tocar música y seguir creando música después de tantos años. Pues es su vida y es su manera de disfrutarla haciendo música y tocando la música. Bien, vamos a... Aquí Alex Trasher ya nos está pidiendo también una rolita. Ah, no manches, también está bien buena, Alex. Ahorita enseguida, después de este material, leemos ese tema que pides y con mucho gusto te lo lanzamos. Vamos a complacer a Fabián. Vamos a buscar a Fabián por acá. Dice: quiero dedicar una rola a todos los guitarristas aguerridos. Se llama Rise the Hammer, the Hammer Fall. Vamos a complacer a toda la banda y a Fabián. Y a conectarnos con esa rola que comparte Fabián y dedica a todos los guitarristas aguerridos como él y como muchos que están por ahí. Rise the Hammer, Hammerfall. Para Fabián, esto dice así. We'll be right back. Qué buena rolita. Muy buena, Fabián. Hammerfall. Rise the Hammer. Rise the Hammer de Hammerfall. De su álbum Renegade del año 2000. De hace 20 añejos nada más. Se oye bastante actual el sonido. Desde los 90 se evolucionó bien cañón el sonido, ¿no? Acuérdense de ese tremendo disco de Painkiller. Que vino a marcar como que el camino a seguir de las próximas producciones. Y Hammerfall lo hizo después de 10 años de Painkiller. Y ya pasaron otros 20 años. Estamos en el año 2020. Y seguimos escuchando buena música y la evolución, ¿no?, de las producciones. Esta producción se me hace bastante chingona. Hammerfall. Con su tema Rise the Hammer. Para el buen Fabián. Que nos compartió esta rolita. Muy buena. Bien, seguimos por acá. Estaba acordándome de que últimamente ya saben que están compartiendo algunos eventos en línea, ¿no? De repente hacen una especie de festivales donde meten a varias bandas y ya las presentan, ¿no? Las bandas luego hacen sus grabaciones caseras y ya las comparten y pues bueno, las difunden ahí en esos especiales, en esa especie de festivales virtuales. Se me hacen interesantes. Varios de aquí de México ya empezaron a hacer sus festivales, como el festival que nos compartió nuestro buen amigo Luis Lobo, el de MX Caos, ¿no? Sí, donde varias bandas metaleras mexicanas ahí participaron. Y sí, pues está chida la idea. Me gusta cómo convocan a las bandas y las bandas mandan sus videos y hacen una especie de ¿cómo se llama? De sesiones, ¿no? De bloques, una especie de bloques donde lanzan 3-4 bandas y ya las bandas tocan una o dos rolitas, ¿no? Se me hace muy bien. Y tenía así como que me surgió la idea de lanzar la convocatoria aquí en la Casa del Rock para los seguidores que sé que tocan algún instrumento, que cantan o hacen algo dentro del arte. Pues estaría padre como que mandaran aquí en la Casa del Rock algo de lo que hacen, ¿no? De lo que tocan, una rolita, dos rolitas, o si dibujan, que manden un dibujo, inclusive que lo pueden filmarse realizándolo, ¿no? Que no les tome mucho tiempo, háganse cuenta lo que dura una rola, pueden ser unos 5 minutos haciéndolo, y que se vea todo eso, ¿no? Cómo están desarrollando su obra, y para hacer una especie así como que de presentación, ¿no? Yo me encargaría ya de acá de organizar toda la onda, y ir lanzando ahora sí que a los participantes en esta especie de festival de la Casa del Rock, en donde participarían, como les digo, todos los creadores que participan aquí sábado a sábado, aquí compartiendo música y escuchando música. Es que ya ahí está la convocatoria, muchachos y muchachas. Vamos a hacer ese tipo de dinámica, ¿no? Se me hace padre que podemos compartir esos videos y comentar un poquito acerca de lo que hacen, de lo que les gusta. Sí, que puede salir algo padre, ¿no? Para que nos pasemos un buen rato. Bien, pues por acá. Fabián. Gracias por ese chido tema de la mejor banda sueca de heavy. Sí, es una bien cabrón, Fabián. Me gustó bastante esa rola. Dice que a Mitra, va, esa onda sí me pasa. Ya quiere partir, se apuntó Mitra a participar. Ya saben, ahí están todos ustedes invitados a colaborar y manden su video, pónganse en contacto conmigo y ya nos vamos organizando, ¿no? Vamos viendo cómo vamos realizando y organizando, ¿no? Ese evento, ese pequeño evento. Bien, sigan pidiendo su material. Ah, vamos acá con un tema que pidió nuestro buen amigo Alex Thrasher. Una rola de una tremenda banda también, bien cañona. De una banda llamada Dokken. Me dice que lo complazca con el tema de Alone Again. Me imagino que es Alone Again de Dokken. Una tremenda balada, pero muy muy buena rola. Dedicada para nuestro buen amigo Alex Thrasher, que sigue aquí en contacto con la Casa del Rock, pidiendo gran material, buen material. Vámonos con esto que dice Así, Alone Again, Dokken. Eso fue Dokken con el tema Alone Again. Ya tenía un rato que no escuchaba esta rolita. Tremendo tema, una canción muy buena. Vamos a leer algo acerca de Dokken. Dokken es una banda estadounidense de hard rock y heavy metal formado en Los Ángeles en 1978. Iniciaron su carrera en 1981 en Europa con el disco Breaking the Chains, pero la crítica sitúa su debut discográfico en 1983, cuando el álbum se lanzó en Estados Unidos. Gozaron de gran fama en la década de los 80 dentro de la escena del glam metal, gracias a éxitos como Kiss of Death, Into the Fire y la power ballad Alone Again, que es el tema que acabamos de escuchar. Ya escucharon, es una banda que inició en el año de 1978 y sigue todavía haciendo buena música. Bien, eso fue para nuestro amigo Alex Thrasher. Dice Fabián, no manches, qué recuerdos con esa gran rola de Dokken y tremendo George. Sí, tremendo George Lynch en la guitarra, gran guitarrista, muy bueno. Bien, pues seguimos por acá compartiendo con la banda. Dice Mitra, dice, los adoctrino en el Visual K, dice Mitra, ahora que hagamos ese festival de la Casa del Rock. Un festival multifacético, ¿no? Donde vamos a meter de todo, ¿no? A ver si... Yo creo que sí se aplica, ¿no? Sí le entran, ¿no? Tenemos aquí dibujantes, pintores, así como dice Mitra, le mete la onda del Visual Kei, cantantes, guitarristas, hay de tocho. Entonces podemos armar un buen coto aquí en esta especie de festival y lanzarlo. Ya me lo imaginé y siento que puede estar algo entretenido, ¿no? Pasarla bien, compartiendo lo que nos gusta hacer, ¿no? Lo que nos gusta crear y compartir. Bien, vamos a seguir complaciendo aquí a la banda. Y aquí Uyuala nos pide una rolita. Dice, mi esposa Kalindi te manda saludos y pide una rolita. Saludos a Kalindi. En una rola de Elvis Presley, Always on my mind. Always on my mind. Sí, hijo, qué tremenda canción. Puras buenas rolas el día de hoy. Yo como siempre, ¿no? Puro material de calidad. Elvis Presley, Always on My Mind, para Kalindi, desde la Casa del Rock. Esto dice así. Elvis Presley. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. I just never took the time. Acabamos de escuchar el tema Always on My Mind de Elvis Presley. Podemos escuchar su gran calidad de Elvis al interpretar este tipo de temas. Bastante feeling. Un gran artista, un gran cantante que nos dejó un bonito legado a las generaciones venideras y seguir disfrutando de esas grandes creaciones, de esas grandes interpretaciones que solo él solía, solo él podía realizar y que influenció, ¿no?, a una gran cantidad de jóvenes de aquella época que iniciaron toda una revolución musical, como los mismos Beatles, que empezaron a revolucionar toda esta onda de la creación de lo que se llamaría rock. Grandes artistas como Elvis, como Chuck Berry y muchos más influenciaron a aquellos chicos europeos que vinieron a darle un toque diferente a la música. Bien, seguimos por acá. Aquí dice Fabián, ¿sabían que Elvis nació con un gemelo, pero murió, dice, su gemelo? Dice, al único que idolatraron los Beatles y que pudieron conocer, el buen Elvis. Por cierto, se dice que él se portó muy sangrón con ellos. Quién sabe cómo estaría la onda, pero pues igual, ¿no? Ya sabes, a lo mejor se sentía todo un divo de Juárez, ¿no? Pero pues no, quién sabe cómo sería esa reunión. Alexa, muy buen programa. Bien, Alexa. Y acá nos pide una rola también. Vamos a complacer a Alexa con este tema. También una rolita que pues, también yo creo que nos va a traer grandes recuerdos. De la banda Skid Row, 18 and Live, 18 y vivo, Skid Row. Para Alexan, desde CDMX, la Casa Radio. Una rolota muy tremenda. Esto dice así. We'll be right back. Escuchamos 18 in Life, 18 y vivo, de Skid Row, de su álbum Skid Row del año de 1989. Tremenda rola, nos trae grandes recuerdos. Bueno, al menos a mí me trae grandes recuerdos. Me acuerdo cuando la escuchaba, ¿no?, en la radio. Y no, pues me llegaba bien cañón esa rola. Se me hacía muy increíble la manera de cantar de este Sebastian Bach. Y la manera de tocar, ¿no?, del tremendo, tremendo guitarro. Muy cañón. Sí, ahora sí que me volaron la cabeza, como dice por ahí Mitra. Skid Row, tremendo, tremendo grupo. Acá Fabián, tremenda banda, para mí la que rompió el modelo de la escena del hair metal. Demasiada calidad sin tanta faramaya. Y su éxito 18 y vivo salió cuando su servidor tenía 18 años. Calcúlele. Bueno, un año menos, dice Fabián. Pues ahí está, Fabián, pues te conectas bien cañón con esa rola, ¿no? Por lo mismo, yo creo, ¿no? Es una canción bien, bien llegadora, ¿no? Y así como dices, rompió con todo, porque no había un cantante que la rompiera de esa manera. Y aparte, la manera de tocar la guitarra de este Sabo estaba bien cabrón. Sí, no me acuerdo bien su nombre de este, del guitarro. No sé si es el Snake. Snake Sabo, ¿no? Creo que es. Toca bien cañón, cabrón. Ahora sí que es uno de mis guitarristas favoritos. Se me hace muy cañón. Muy bueno. Sí, dice. Bueno, seguimos aquí. Bueno, pues eso fue para Alexan. Espero que la haya disfrutado esta canción, como nosotros. Sí, les comento que estuve checando unos videos en la tarde del baterista de The Doors. Cómo da sus explicaciones y contesta algunas preguntas que le hacen sus seguidores. Y sí, pone su video y está ahí con su batería ahí en su casa y respondiendo, ¿no?, a la banda. Y le preguntan cosas como cuál fue la rola que más le gustaba de los Doors, ¿no?, tocar con los Doors. Y una de sus rolas favoritas es la de Cuando acaba la música. Yo estoy de acuerdo con él, es una rola bien cabrona de los Doors. Y él dice que para él es bien importante la dinámica en, ¿no?, una canción, ¿no? Las variantes que vas haciendo de ritmos, las bajadas de intensidad, las subidas, todo eso. Y que esa canción pues lo tiene todo, ¿no? Y la verdad para mí sí es una gran obra esa de Cuando acaba la música, se me hace bien cañona. Muy buena rola. Y me gusta mucho la manera en la que comparte sus videos. Porque se siente así como que en el calor de hogar, ¿no? Ves a la persona así como que en su estado más natural, por así decirlo, ¿no? En su casa y con la facha, ya saben, ahí tranquilos, con sus cositas ahí básicas. Y platicando, ¿no? Así de una manera sencilla, sin tanto reflector, ¿no? Y también me metí a ver a Robbie Krieger. Digo, pues voy a checar un poco también de Robbie Krieger, a ver qué está haciendo. Y sí, Robbie Krieger también tiene sus clínicas ahí bien básicas. Pone su celular y empieza a explicar sobre alguna canción, ¿no? Explica la de People is Strange, creo que sí, People is Strange. La explica cómo la toca. Y va tocando sobre la canción, ¿no? Y después te la va explicando poco a poquito. Y sí, también de una manera bien sencilla, igual, platicando con los seguidores y compartiendo la música, ¿no?, que crearon con los Doors, sus técnicas, sus tips. Y ya directamente, ¿no?, con la banda. Eso es lo chido, ¿no?, de que en estos tiempos estamos como muy en contacto con nuestros artistas, ¿no?, con nuestros músicos que seguimos y que hemos seguido durante mucho tiempo, y los sentimos muy cerca porque podemos escribirles, podemos comentar algo con ellos y no falta, ¿no?, que ellos sí nos respondan, porque pues para eso son las redes sociales y ellos las toman como eso, ¿no?, para compartir lo que la banda les sugiere, ¿no?, y les pide. Y es muy padre, ¿no?, tener ese contacto. Yo siento que ellos lo disfrutan también mucho, ¿no? Aquí dice mi hermano, sí, pues tus ideas y la realización de los proyectos Arturo Schendra y compañía, La Casa del Rock hará historia, que viva el rock y los rockeros, dice mi hermano. Pues sí, pues está ahí compartiendo mi hermano le gusta mucho, mucho el rock de antaño. Yo creo que yo por ellos, por mis hermanos mayores, me gustó esta música, porque aquí se escuchaba mucho, ¿no?, a todo volumen acá en la consola, ya saben, toda esa tremenda artillería pesada, ¿no?, del rock. pues vamos a recordar a los Doors, ¿no? Vamos a poner esa canción tremenda de cuando acaba la música de The Doors, para que la escuchen un poco, de así como les digo, ¿no? Analícenla y vean las diferentes variantes que tiene la canción. Esa canción se desprende del álbum Extreme Days. Y vamos a disfrutarla y a escuchar y a darnos cuenta de todas esas variantes que meten los Doors en esa canción. Y a mí lo que me gusta mucho es la bataca, ¿no? Así como dice John Densmore, ¿no? Le gusta meter bastantes dinámicas, variantes de ritmos que enriquecen la rola, ¿no? Pero aparte pues no sé, como que le dan un toque muy distintivo a la banda. Porque pocas bandas tienen esta manera de ejecutar y de crear la música. Escuchen la batería, y la batería como que siempre nos va diciendo algo con la percusión que va haciendo. A mí se me hace como una gran orquesta esta banda de The Doors. Vamos a escuchar cuando acaba la música, When the Music is Over, para terminar esta transmisión de los especiales de la Casa del Rock y hoy el especial de complacencias. Y vámonos con esto. Si nos da chance de despedirnos, regresamos y cerramos el programa. Vámonos cuando acaba la música, The Doors. Yeah, come on.

music's over. When the music's over, yeah. When the music's over, turn out the lights, turn out the lights, turn out the lights. While the music is your special friend, dying sound fires in intense. The Doors, When the Music's Over, del año de 1967, de su álbum Strange Days. Pudimos escuchar esa tremenda interpretación de manera furiosa por los Doors y por Jim Morrison. Para mí, The Doors, la banda más impactante de los 60s, en vivo principalmente, ¿no? Ya que pocas bandas, yo creo que tenían el impacto escénico como lo tenían los Doors. Para mí, los Doors eran una banda aparte, una tremenda banda comandada por el Rey Lagarto, Jim Morrison, y esos grandes músicos que lo apoyaban y que le podían dar ese colchón, esa atmósfera a toda su interpretación. Bien, pues ya casi estamos a punto de despedirnos de esta transmisión del día de hoy. Aquí nuestro amigo Uyuala, chulo el programa, gracias y buena vibra. Qué chido, Uyuala. Aquí nuestro buen amigo Alex Thrasher. Arturo, a ver si se puede una rolita de Luzbel, la de un solo golpe para Arturo Shendra, por tener un programa tan chingón. Bueno, pues qué chido. De un solo golpe de la banda de Wizard, de Luzbel. Vamos a ver si la encontramos por acá, antes de que se nos acabe el programa. Mi buen Alex, vamos a buscarla por acá. De un solo golpe, Luzbel, el Luzbel de Wizard. Vamos a lanzar esta rolita que me dedica mi buen amigo Alex. Y acá nos dice Fabián también. Mitra es fan del programa y de Shendra. Vientos, Mitra. Qué chido. Eso es bueno. Y también Fabián por acá dice, chido el programa. Nos dice Fabián, pues qué chido ese Fabián. Ya son las 12, yo creo que ya se les va a cortar la transmisión a algunos. Vamos a ver si todavía nos dan chance. Nos manda saludos por acá, buen Lorenzo. Saludos a toda la banda. Saludos y buenas noches, dice Lorenzo, mi cuñado. Bien, pues Lorenzo. Mi hermana Leticia también está por ahí. Nos mandan saludos. Bien. Alexan también está escribiendo por ahí. Vamos a despedirnos con esta rolita que nos dice Alex Thrasher. Pero vamos a esperar a que Alexan escriba. Vamos a ver qué dice Alexan también. Está escribiendo. Para darle lectura. Ya estamos en domingo. A ver si todavía estamos sonando. Yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, seguimos sonando todavía al aire. Mitra, gracias por tu fidelidad a la banda. Dice Alexan, le manda saludos a Mitra y le da las gracias por la fidelidad acá a la banda, ¿no? Aquí a la Casa del Rock y a compartir con toda la banda, ¿no? Que estamos aquí creando una comunidad. Somos parte ya de una comunidad y se siente estrecha, ¿no? La relación, la amistad entre todos, porque eso es padre, ¿no? Vamos creando así como que unos lazos a través de, pues de esto, ¿no? De la participación de todos y cada uno de ustedes en este programa. Pues vámonos, vamos a despedirnos ya. con esta canción de Luzbel, De un solo golpe. Que me dedica el buen Alex Thrasher. Bueno, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Y ya saben, próximamente les mandaré información para explicarles más o menos cómo va a estar la onda de este evento que queremos realizar. Para que participen, ¿no? Los que quieran participar y los que puedan. Pues que nos compartan, ¿no? Algo de lo que saben hacer. Algo de arte, de lo que hacen. Para hacer una especie de especial y compartirlo a través de YouTube. Y estar platicando, ¿no? Ahí directamente con la banda, con los seguidores, con los que estén visitando la transmisión. Y que ustedes se den a conocer, ¿no? A través de este fabuloso medio que es la internet y el YouTube y la Casa del Rock, ¿no? Que sería como el medio para compartir todo esto. Bien, pues vámonos con esto que dice así. Cuídense mucho, muchachos y muchachas. Nos vemos en la próxima. Bye. Vámonos con esto de un solo golpe, Luzbel. ¿Por qué? ¿Qué te hacía? ¡Deja una niña! ¿Por qué dañas? ¿Por qué dañas a la gente? ¡Todos son mi gente! ¡Todas las bandas son mis bandas! ¡Deja la tuya, cabrón! ¡Te vas a morir! ¡Te los cargo la chingada! De un solo golpe te pudre en el alma. De un solo golpe la vida te mata. De un solo golpe te come el infierno. De un solo golpe te niega el cielo. Thank you.